escuela palpita mi corazoncito. Al ver la niña más linda que se roba mis suspiros. Y ahí tiene la voz de Joan Sebastián Preciado, niña de mis amores, éxito musical aquí en el municipio de Soacha, en todo el país, por supuesto. Porque Mauricio oyente, llega el momento de hablar también de los artistas locales, llega el momento de resaltar eso que es lo más bonito de nuestro municipio y de su cultura, y es el arte que cada uno de ellos promueve, ¿no? Los hemos tenido aquí en Uniminuto Radio Soacha a muchísimos artistas que realmente destacan lo bonito del arte, lo bonito de la música, lo bonito de nuestro municipio, y qué bueno que hoy también nos acompañe y alguien muy pequeño, ¿no? Pequeño en estatura y en edad, yo creería, pero grande en talento, ¿no? Sí. Y es la voz de Joan Sebastián Preciado, que nos acompaña hoy aquí en Periodismo Público Radio y en Uniminuto Radio Soacha. Tenemos a nuestro Joan Sebastián Soachuno. Joan Sebastián, ¿usted qué edad tiene? Buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora del día. Un saludo muy especial para mi familia, para mis tías, por supuesto. Me siento muy feliz de estar aquí en esta hermosa emisora. ¿13 añitos tiene usted? Sí, señor, 13 años. Bueno, Sebastián, ¿desde hace cuánto usted canta? Usted dijo, yo soy cantante, de Mauricio. ¿De qué arrancó usted? Hace 9 meses. 9 meses, ya, pero ya en la grabación del disco, ¿cierto? ¿Cuántos años tenía? La grabación del disco se hizo hace más o menos 3 meses. Ah, bueno, pero usted ya cantaba en el colegio, ya cantaba, ya le cantaba pues a las amiguitas. Pues yo... creo que fue como en el 2014, 2015, que yo le llevé una serenata a mi mamá en el colegio, en la graduación ya, pues, de ella. Sí, mejor dicho, ¿pero cuántos años es que tiene Joan Sebastián? 13 años. 13 años, o sea que como a los 10 años. A los 10 años. Sí, señor. A los 10 años dándole. ¿Y por qué este género que escuchamos, música ranchera, popular? Pues, no sé, o sea, me llamó la atención y pues es el que va acorde con mi voz, ¿no? Porque pues, o sea, es si no va acorde con mi voz, pues no. No lo haría, pero sí, me encanta este género. Si no me acuerdo con la voz, prefiero las tablas. Sí, señor. Bueno, aquí son 13 canciones de las que están, y su merced, y aquí escuchamos de fondo la mochila azul. Pero ahorita nos va a cantar alguna de estas canciones. A capela. Joan Sebastián, a capela, porque pues necesitamos acá que, mejor dicho, la gente de Uniminuto Radio Soacha, que está conectada con nosotros, salga enamorada de la voz suya. Sí, señor, de eso se trata. Bueno, ¿qué le voy a decir? ¿Usted en el colegio se ha presentado? ¿En qué año usted va? Yo estoy cursando noveno. Noveno, ¿en qué colegio sí, está estudiando? En la institución educativa El Bosque. El Bosque. De hecho, aplicado, ¿no? Sí. Ya va a salir, a los 15 años ya sale, ya terminaba el bachillerato. Ya está, mejor dicho, saliendo. ¿Y sí se ha presentado en el colegio? Pues hasta el momento no se ha presentado la oportunidad, pero pues pronto será. Bueno, ¿y acá en Soacha en qué lugares se ha presentado Joan Sebastián? Muchos lugares, la verdad. Sí, señor. Uno así que recuerde que dijo, El Centro Comercial Unisur, me presenté en un concurso en el cual quedó en el primer lugar Cristian Bernal, el Juan Gabriel de Yo Me Llamo. En el segundo quedó Nazli Granada y en el tercero quedé yo. Ah, ¿usted se conoce con Cristian? Sí, señor. Son reparcero, dijo. Ya. Aquí tuvimos en cabina hace cerca de 8 días a Yo Me Llamo. Al Juan Gabriel de Yo Me Llamo. Cristian Bernal, sí. Bueno, Joan Sebastián, ¿qué le dice usted a los oyentes para que lo escuchen? No, pues que cuento con el apoyo de todos, ¿no? Porque pues ya se sacó el CD pues tiene un costo de 3,000 pesos, no sé, pues ya lo tiene mucha gente aquí en Soacha. ¿Y falta usted comprarlo? Sí, señores. Es que no es mucho, ¿no? Ahí pueden apoyar el talento local. Sí, hay que buscar. ¿Y dónde se puede contactar, don Víctor? ¿Dónde podemos contactar a Joan Sebastián? Bueno, redes sociales, Facebook, están todas las redes sociales. Este chico es muy pila con las redes sociales. También tiene el respaldo de sus padres, Preciado por la niña, papá y mamá. Nuestro contacto es 312-331-7408. El CD pues está disponible, como dice Joan, en YouTube. Está Niña Mis Amores, un video muy profesional que se hizo. La producción se hizo en Soacha, César Arias, compositor, vive en Soacha. el productor de trabajo musical de Joan vive en Soacha también. Logramos hacer un equipo de trabajo muy importante desde Soacha para Colombia. Afortunadamente nos ha ido muy bien a nivel nacional también en la gira que estamos haciendo con Joan Sebastián. Planes, Tolima y Huila para San Juanial y San Pedrián. Uy, eso sí, ahorita ya comenzamos. Por dicho, esta música es la que pega por allá en esos territorios. Oye, por acá tenemos al papá de Joan Sebastián, ¿cierto? Sí, señor Preciado, José señor Preciado. Señor Preciado, cuéntenos, ¿de dónde salió esa vena artística de este joven? Claro, sí señor, muy buenos días, primeramente que todo, muchas gracias a ustedes por permitirnos la entrada aquí a Uniminuto Radio. Estoy muy agradecido con ustedes, de verdad. Y no, pues la carrera de Joan ha sido una carrera muy buena. Sebastián nos ha correspondido muchísimo con el talento. Y pues con la ayuda de Dios todo ha sido posible. Logramos grabarle a mi hijo Joan Sebastián una canción que hasta el momento pues ha sonado muy bien. Y pues gracias al apoyo de todos los municipios, a todas las personas, a don Víctor Prada que nos ha apoyado muchísimo en este proyecto. Y pues Joan Sebastián, él empezó en el colegio desde la edad de 7 años, 5 años. Él empezó a demostrar su talento. De pronto por cuestión económica, muchas veces no pudimos brindarle pues el apoyo desde más temprana edad, pero nos dio a conocer muchísimo de su talento y pues hicimos el esfuerzo para que él lograra grabar su canción y lograr también hacerle su video, el cual ya lleva más de 5.000 vistas en YouTube. ¿Y él es hijo único, sí? ¿O tiene hermanos? Él tiene hermanos, claro. ¿Él es hijo único o tiene hermanos? Él tiene dos hermanitas, una mayor y la menor de él. Ah, mejor dicho. ¿Y cantan? ¿Y cantan o no? O más bien en la familia. La tabla cuando levanta la tabla. En la familia realmente no ha habido. Bueno, el no artista hay una, lo tenemos acá. No hay artistas, no hay cantantes, ni en la familia de la mamá, ni en la familia del papá. Bueno, Joan Sebastián, ¿qué canción le dedica usted a las niñas para enamorarlas? La mochila azul. Todas. Niña de mis amores. Niña de mis amores. Oiga, esa canción de La Niña de Mis Amores, cántenos un pedacito, Joan Sebastián, de La Niña de Mis Amores. Ay, a capela. Niña de Mis Amores, sí. Cuando yo llego a la escuela palpita mi corazoncito al ver la niña más linda que se roba mis suspiros y lo que más me enamora es el color de sus ojitos. Vea pues, un aplauso, un aplauso. Bueno, le tengo otra que está aquí, vea. Otro capelazo. Bueno, la clásica, la de la mochila azul, que esa también es la que le deja uno el papelito a la niña en el colegio, le deja ahí en el puesto y la de la mochila azul. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente. Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. Un aplauso grande. Bien. Qué talento, ¿no? Qué talento tan grande. Usted ve el video y ahí se nota, bueno, la gran producción que se hace, musical y también audiovisual, ¿no? Mejor dicho, ahí está. Este es el talento de Soacha. Este es el talento de Soacha. Felipe, este es el talento de Soacha. Y este talento que se está haciendo mucho más visible en este momento. Tenemos gran cantidad, un semillero de artistas importante en nuestro municipio. Y pues Joan Sebastián es de ese semillero que estoy seguro nos va a dejar muy buenos recuerdos y una huella imborrable en la memoria del pueblo soachuno, sacando la cara por este municipio, mostrando la otra realidad que regularmente no muestran en los grandes medios de comunicación. Tenemos talento, tenemos cultura y tenemos una iniciativa. Muchas gracias, Joan Sebastián. Don Víctor, ¿qué le quiere decir Joan Sebastián a la audiencia? Pues pues yo les quiero decir a todos que apoyemos el talento y que no solo eso, sino que también miremos que ya los jóvenes no nos estamos fijando precisamente en otras cosas y ni en la tecnología ni cosas así, sino también por vías diferentes, pues que pueden ser, que son muy buenas, ¿no?, para alejarnos de todas esas otras cosas. Bueno, ahí están las palabras de Joan Sebastián. Pues yo sí le quería preguntar a nuestro artista el día de hoy, ¿en qué se inspira? ¿Usted mismo es que escribe esta canción, La Niña de Mis Amores, o la escribió otro autor y usted la interpreta? El autor se llama César Arias, un muy buen compositor, y pues ya estoy en el proyecto de escribir mi propia canción. Pronto tendremos una canción de autor Arley Cangrejo, que es muy buena, y es, pues obviamente esperamos que le guste mucho al público. ¿Y en qué artista se inspira también? ¿Cuál es su artista favorito, John? Pues Pedrito Fernández es mi artista favorito. Yo desde que tenía casi más o menos 3 o 5 años, a mí me encantaba la música de él. O sea, yo tenía un CD viejito y todo, pero ese sí, me encantaba ponerlo todos los días. Pedrito Fernández, él sí, tiene, señor, esa película, ¿no? Sí, señor, él tiene unas películas también. Ahora es don Pedro Fernández. Don Pedro Fernández, sí, ya. Pedro Fernández. Yo quería preguntarle al papá, no sé si me está escuchando bien, al papá de Joan Sebastián. Vamos a cuadrar un poquito ahí el tema del sonido. Bueno, don Víctor, ¿cómo se dio cuenta usted de ese gran talento aquí en el municipio? Ya ni me acuerdo, porque tantos contactos de artistas colombianos que hemos tenido, y por fortuna, por vivir en Soacha, Cundinamarca, hemos logrado encontrar voces diferentes, niños, hombres y mujeres, que pues ha sido mi fuerte la música popular, Felipe, y gracias a Dios vemos en Joan Sebastián un gran talento. Lo descubrimos en Soacha, cuando el concurso del centro comercial, vimos que tenía talento y lo veíamos, como decía un periodista, pequeñito de estatura, pero grande de corazón y con un gran talento. Joan Sebastián hoy lo dijo en la radio, es que mis papás son pequeñitos, pues yo soy pequeñito, pero bueno, venimos creciendo, de amor, de integración, y de verdaderamente cuando hay música hay paz. Felipe, yo creo que cuando interpreta a Joan Tarima, la gente se para a escucharlo, lo aplaude, lo felicita, le apoya comprando el CD. El domingo estuvimos en los Juegos Autóctonos. Casualmente quiero agradecerle a todo el equipo de Uniminuto el evento viernes pasado con Juan Gabriel de Yo Me Llamo. Hicimos una labor muy importante y esa labor queremos hacerlo con Joan, porque también vive en Soacha y es un niño de sueños, de aspiraciones importantes. Sí, señor, qué buenas palabras de Víctor, sobre todo cuando menciona que la música para la paz, ¿no? Porque qué bueno sería cambiar las armas por instrumentos musicales, cambiar palabras de violencia y agresión por notas musicales, por composiciones, y esto es muy bonito lo que se hace a través del arte, ¿no? Sí, señor. Definitivamente eso es lo que hace falta en este país para que entremos en procesos de reconciliación, y de esa manera, como decía don Víctor, de esa manera vemos paz, de esa manera apoyando el talento, apoyando todas esas iniciativas de los jóvenes, de los pelados que tienen estos sueños, de ese caldo de cultivo de talentos que existen en sectores como el de nuestro municipio de Soacha, que a veces se quedan en el olvido, Felipe, se quedan estancados, se quedan quietos, porque no hay ese impulso, porque no hay ese apoyo y porque no hay ese reconocimiento a todo ese potencial que tienen ahí guardado y que pueden brindarle al resto, compartir con el resto de la comunidad y con el resto del país. Felipe, ¿cuándo será el próximo concierto de don Víctor? Sí, en Soacha de mire que ya que tocamos el tema, queremos invitar, como se hizo esa labor tan importante con Juan Gabriel de Yo Me Llamo, que no lo conocía mucha gente, pero a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación de Soacha, a través de este canal nacional, vimos que creció su nombre. Entonces también poder hacer un encuentro con Juan Gabriel de Yo Me Llamo y Joan Sebastián, porque son artistas locales y artistas que podíamos tener, buscar unos recursos para ellos, porque los padres del niño son de escasos recursos, sin embargo se han endeudado para poder tener un audio y un video. Yo creo que vale la pena buscar el respaldo del gobierno, el respaldo de las entidades y empresas que quieran apoyarnos para hacer un lanzamiento del trabajo musical en Soacha de Joan Sebastián. Sí quiero hacer un lanzamiento del video, hacer un lanzamiento con el gobierno, con el municipio, con los medios de comunicación y poder tener, quien quita, un Coliseo León 13 lleno de gente, Coliseo General Santander lleno de gente viendo el talento nuestro, donde contratemos una agrupación que lo acompañe y haga el show de Perito Fernández, porque si usted escucha un poquito Mamá Solita al estilo de Joan Sebastián, que dice así, dice, oye, este niño, y todos le dicen el Perito Fernández de Soacha, ya la gente le dice el Perito Fernández de Soacha, y usted le escucha un poquito, canta un poquito de esa canción, Joan. Hoy cumple un año mi padre de andar en el otro lado, dejó solita a mi madre y el hogar abandonado, y no sé cómo avisarle si le comen el mandado. Ahí tiene Felipe, talento colombiano soachuno. Oh, claro que sí. Oye, y un llamado de atención fuerte, ¿no? A todas las autoridades municipales, departamentales y del país, a que apoyen esos talentos que vienen, porque precisamente ahí está el futuro de la música en Colombia, ¿no? Y qué importante es resaltar y apoyar este gran talento, y eso es lo que también nosotros hacemos y nos gusta, de hecho, hacerlo aquí en Un Minuto Radio Soacha. Bueno, yo le iba a preguntar ahora si al padre, ahora sí me escucha bien, el papá de Joan Sebastián, que nos acompaña el día de hoy. Ustedes nos decían, bueno, desde muy pequeño lo vieron cantando, ¿no? ¿Y en qué momento dijo, venga, este muchacho como que va para grandes cosas, y decidieron en ese momento, pues, como lo hicieron, Víctor, endeudarse, mejor dicho, y apoyarlo? La verdad, él mostró su talento a la edad de unos 5, 7 años aproximadamente. Fue donde él le cantó unas canciones de Pedrito Fernández. Se las cantó a la mamá en un evento que hicieron en la graduación de bachiller de mi esposa. Y pues de ahí empezamos ya a mirar que a él tocaba apoyarlo muchísimo en la cuestión de la música. Pero la verdad no se hizo más pronto por la cuestión de recursos económicos. Pero pues gracias a Dios se me aprobaron por ahí un crédito, y pues eso fue rápido que se hizo la gestión. Eso fue en un mes que se hizo prácticamente la grabación y el video de una vez. Y pues gracias a eso, ahí vamos. Y gracias al apoyo de todos, ahí vamos haciendo la cuestión. El apoyo de don Víctor, que ha sido muy importante en este proyecto. Yo le estoy muy agradecido con don Víctor, porque don Víctor es una persona que nos ha colaborado muchísimo en este proyecto. Y hasta el momento, gracias a Dios, vamos bien. ¿Ustedes de qué parte son de municipio? Nosotros vivimos en el barrio El Progreso, en el municipio de Soacha. ¿Hace mucho tiempo viven allí? ¿Hace mucho tiempo están acá en Soacha? Sí, señor. Ahí logramos conseguir un lotecito y ya hicimos una casita allá en el barrio, un barrio muy humilde. Pero gracias a Dios ahí vamos con el proyecto de Joan Sebastián. Qué bueno. Yo sí quisiera que le diera un mensaje también a todos los padres, que muchas veces hay niños y hay jóvenes que tienen muchísimo talento, pero si no hay un verdadero apoyo, y empezando por la familia, ¿no? Si no hay un apoyo desde los mismos papás, pues imposible les quedaría. Un mensaje para todos esos papás que tienen a esos hijos talentosos y que tal vez no tienen recursos, o que tal vez no creen en ellos, o no creen, o dicen que eso del mundo de la música es muy difícil. ¿Cuál es el mensaje del papá de Joan Sebastián? El mensaje que les quiero dar a todos los padres es que apoyemos a nuestros hijos. En esta vida no hay nada difícil. Todo con esfuerzo se puede, se logra. En esta vida no hay que ponerle trampas a nada, no hay que ponerle peros a nada, sino seguir adelante y sacar adelante a nuestros hijos, apoyar el talento de nuestros hijos. Miren, nuestros hijos todos tienen talento, todos son talentosos. Lo que pasa es que muchas veces no les ponemos mucho cuidado, pero ellos, cada uno, tienen su talento. Hay que apoyarlos de una forma o de otra. Hay que hacer un esfuerzo muy grande, y con esfuerzo todo se logra. Sí, señor, ahí están las palabras. Ahora sí, Joan Sebastián, ¿ustedes dónde fue que grabaron el video? ¿En Silvania? Sí, señor, en Silvania. Silvania, Cundinamarca. Allí veo que sale la mamá también, ¿no? Sí, ahí despidiéndolo, señor, de la casa, todos, dándole todos, el papá, Lee, sale hasta la novia. No, mentiras, todavía no. Todavía no, pero... Ya casi. Ya casi. Pues imagínese con ese talento, qué niña no, ¿no? Pero bueno, todavía está muy pequeñito Joan Sebastián y los papás se ponen bravos, mejor dicho. Yo me imagino que es bien aplicado en el colegio también, ¿no? Pues sí, señor. Claro muy que bien. Sí. Notas, mejor dicho. Eso es importante porque es dedicarse a la música, pero también dedicarse al estudio. Sí, claro, sí, señor. Es un poco difícil pues mezclar las dos, pero pues es algo que se tiene que hacer. Porque el estudio es lo más importante pues en una persona, ¿no? Vea, eso que lo escuchen todos los niños y jóvenes ahorita. Que eso es importantísimo. Todos los de Uniminuto, pilas a estudiar. Así tenga muchísimo talento, pero hay que seguir estudiando. Sí, señor. ¿Y qué colegio estudia, Sebastián? En la Institución Educativa El Bosque de San Mateo. Ah, El Bosque, sí, señor. Sí, esa sí la distingo. Y bueno, ¿y qué le dicen los compañeros? ¿Qué le dicen los amigos de este gran talento? No, pues todos muy contentos, que es lo que se espera, pues la reacción de ellos, ¿no? Que pues se pongan felices y lo feliciten a uno, es lo primordial. Lo más importante, ¿no? Sí, señor. Bueno, ahora sí nos vamos despidiendo. Yo sí quisiera el último acapelazo, como dicen por ahí, de Joan Sebastián, pero lo dejo libre. ¿Qué canción quiere interpretarnos? La Mugrosita. La Mugrosita. Bueno, sí, aquí en directo por Uniminuto Radio, La Mugrosita por Joan Sebastián, nuestro artista suachuno del día de hoy. Mis padres se hicieron ricos de la noche a la mañana, y acá entre los catrincitos no me acostumbro por nada, allá con los pobrecitos que a gusto me la pasaba. El aplauso. Vamos en silencio. Se queda mirándonos. Yo me imagino ese orgullo de los papás, ¿no? De tener este gran talento y eso, que apenas tiene 13 años, ¿cómo será cuando tenga más? Claro que sí, señor. Imagínese. Me imagino ya que con este apoyo y todo lo que se viene para él, seguirán ahí ustedes en esa lucha, ¿no? En esa lucha por sacar adelante a Sebastián. Claro que sí, señor, así es. Con mucho esfuerzo, pero lo lograremos. Bueno, lo lograremos. Sí, señor. Desde acá también, desde Uniminuto Radio y los medios de comunicación también apoyando a estos artistas locales. Pues muchísimas gracias al papito de Sebastián por acompañarnos hoy aquí en Uniminuto Radio Soacha. A ustedes muchas gracias también. Muy agradecido con ustedes por habernos traído aquí a este medio de comunicación, que es muy importante para nosotros. Gracias, sí, a ustedes. Bueno, y total apoyo a este talento. También nos despedimos de la mamá de Sebastián, que nos acompañó hoy aquí en Uniminuto Radio. ¿Ella quiere hablar? Sí, unas palabras. Hola. No, ella le da pena. Bueno, don Víctor, muchas gracias por atraer ese gran talento y esperamos que usted, como cazatalentos, ¿no? También promotor de artistas locales, ojalá que siga apoyando a ese joven, a ese niño. Y seguramente vendrán grandes cosas para él y su familia. Sí, gracias a Dios, en Joan Sebastián, en Juan Gabriel de Yo Me Llamo, en muchos artistas, también tenemos las esperanzas de seguir creciendo en Colombia con los medios de comunicación. Tenemos un plan importante el 27 de junio al 2 de julio, estar por el departamento del Tolima y el Huila, también con los grandes medios de comunicación que reciben al artista Joan Sebastián Preciado Polanía, y muy contento con periodismopublico.com, Uniminuto Radio, por este espacio para el talento colombiano y en especial al talento suachuno, Joan Sebastián Preciado, Niña de Mis Amores. Niña de Mis Amores, ese es el tema. ¿Ustedes pueden adquirir el CD? ¿Dónde lo pueden adquirir? ¿Dónde los pueden contactar, don Víctor? En el Transmilenio más cercano, en Abucet. Lo puede conseguir con señor Preciado, teléfono, señor Preciado. Al 312-369-8446. O con Víctor Prada, 312-331-7408. Cuando hay poquito los vendemos a 5.000. Cuando hay hartos los damos a 3.000. ¿Ahorita qué? ¿Hay hartos o poquitos? Poquiticos a 5.000. No, para todos los oyentes de Uniminuto, bendiciones. Todo el equipo periodístico, me encanta estar aquí en la emisora con todo este gran equipo de profesionales, de talentos jóvenes, periodistas, que han hecho una cultura importante con la música. No eran tan populares, pero ya hemos llegado de música popular a Uniminuto. Hemos crecido. Es cultura nuestra, es cultura colombiana. Sí, señor, el CD, entonces, para que ustedes lo adquieran, está ahí. Está a través de estos números también. Si usted, usted puede contactarse con nuestra emisora, con las redes sociales, Facebook, Periodismo Público y Uniminuto Radio Soacha, en Twitter, arroba UMD Radio Soacha, arroba Periodismo Público. El teléfono 384-6429, línea telefónica directa. Las redes sociales. Joan, redes sociales. Sí, me pueden encontrar en Instagram como Joan Sebastián Oficial, al igual en Facebook y en YouTube. En YouTube pueden encontrar la canción Niña de Mis Amores, por supuesto. Niña de Mis Amores, Joan Sebastián, así se encuentra la canción. Niña de Mis Amores. Contratos, eventos también, con pista, con grupo, los que necesiten para ferias, fiestas y eventos. Claro, eso ahí es lo que se artistas. Viene ahorita, sí, en señor. Vacaciones, es eso, ¿no? Artistas y talentos. Bueno, gracias a Dios en mayo nos fue súper bien. Gracias a las empresas y a las personas que contrataron el servicio de Joan, pues decimos contratar en el sentido de que apoyan y respaldan el talento de este joven, porque con esos recursos se seguirá luchando para grabar nuevas canciones. Sí, señor, el eslogan de él: cántale, cántale con el alma. ¿Cómo dice? Canta a capela y hágale. Cuando yo llego a la escuela palpita mi corazoncito al ver la niña más linda que se roba mis suspiros, y lo que más me enamora es el color de sus ojitos. Joan Sebastián, cántale, cántale con el alma. Uy. Bravo, bravo. El eslogan, eso ahorita es de todos los artistas, ¿no? Con un eslogan ahí pegado. Cántale, cántale con el alma. Eso es lo que hace este muchacho, este niño, y aquí Joan Sebastián Preciado, que nos acompañó en Uniminuto Radio. Pues muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimos éxitos, ánimo, suerte con esa carrera profesional, musical que se viene para usted y por supuesto todo lo que viene también para el municipio de Soacha y el talento local. No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me sentí muy feliz de haber estado aquí acompañándolos el día de hoy. Sí, señores, ahí está la invitación entonces, ustedes a promover, a escuchar, apoyar el talento local, ¿no? Y hoy en la voz de Joan Sebastián Preciado, artista soachuno. Los dejo entonces con su canción más popular, La Niña de Mis Amores. Sí.